Y cuando iniciamos el programa, hablamos de la conmemoración de ayer, de la conquista de los derechos políticos de las mujeres, y también en el día de ayer se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Una fecha que, por supuesto, nos invita a reflexionar sobre uno de los crímenes más atroces que aún persisten en la sociedad. Ese día tiene sus raíces en la primera ley mundial contra la prostitución infantil, promulgada en Argentina por allá por el 1913, lo que nos demuestra el largo camino que aún se debe recorrer para erradicar estas violaciones. Y se conmemora, entonces digo, esta fecha, la elección de... se debe a un hito histórico, porque el 23 de septiembre de 1913, como te decía, se promulgó la ley 9.143, la primera norma legal en el mundo que condenaba a la prostitución infantil. Recordando que el autor de esta pionera ley fue el doctor Alfredo Palacios. Esta ley marcó un precedente en la historia de la legislación internacional y sirvió de ejemplo para otros países en su lucha contra la explotación sexual de, sobre todo, mujeres, niñas y niños. Para reflexionar un poco sobre esta problemática tan actual a nivel mundial, tenemos en línea telefónica una amiga ya de la casa, que es la fundadora de Aralma, que se ocupa desde hace muchos años de los derechos de las niñas y los niños. Ella también es escritora e investigadora, y la tenemos en línea telefónica, así que ya la estoy saludando. Buenas tardes, Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes, May, ¿cómo andás vos? ¿Bien? Aquí estamos, aquí estamos como podemos, digo siempre, Sonia. Acá estamos, sí. Como podemos, La vamos llevando. Y sí, no nos queda otra. Quería reflexionar con vos sobre, justamente, vos que sos una especialista desde hace muchos años en el tratamiento de esta problemática, y sabemos que la Argentina tiene en su haber esta carga terrible de la explotación infantil, de la desaparición de las niñas, los niños, y del tráfico de niñas y niños. Tu reflexión, por lo menos para comenzar la charla. Dale. Cuando te escuchaba pensaba en eso, en el largo camino y cómo cambiaron hasta los términos en cómo nombramos las situaciones, las vulneraciones de derechos. Sí. Ahora es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata. Sí. Fue ayer, digamos. Sí. La conmemoración fue ayer. Sí. Y en los manuales, digamos, del buen decir, digamos, de estas prácticas y de estos crímenes, ya nos habla de prostitución infantil, de pornografía infantil. Así hace es. Años, sí. Y ya hablamos de explotación sexual. Exacto. Explotación sexual comercial, que puede ser comercial o no comercial, pero el camino ha sido largo, pero cuánto nos falta, ¿no? Ha sido largo y hay conquistas importantes en derechos, en general, digo, para las mujeres, las diversidades y las niñeces siempre mucho más atrás. Pero cuánto falta, porque en Latinoamérica, por ejemplo, es una problemática la de la explotación sexual de bebés, niños, niñas y adolescentes, acuciante, ¿no? Uh-huh. De la que se tienen los números escondidos, ¿no? No son números que conocemos. Hay una evaluación que hizo hace 2 años una ONG internacional que le pidió, digamos, Ignite Philanthropy se llama, y le pidió a The Economist Impact, el periódico The Economist, que hiciera una investigación, un relevamiento acerca de cómo los países de algunos de Latinoamérica responden a la violencia sexual contra la infancia, ¿no? Y la evaluación fue que en el mundo, primero, 400 millones de niños son explotados diariamente, abusados y explotados diariamente, ¿no? 400 millones, ¿no? Aproximadamente es lo que ellos pudieron como evaluar y es lo que dice ese informe, es un informe importantísimo. Y Argentina estaba en un lugar muy muy malo, muy menor, en su desempeño, digamos, en la respuesta que le da a estas problemáticas, porque se ha hecho poco. Claro. Yo lo digo siempre, parezco, ¿no?, alguien que repite, pero me parece que es importante esta insistencia. No hay campañas de prevención. La explotación sexual, la trata, existen en Argentina, sí. Sigue pasando y no hay grandes movimientos, ahora muchísimo menos, pero tampoco ha habido antes. La infancia siempre se ha quedado atrás en todas las temáticas de derechos humanos, si bien hay como un posicionamiento de decir mucho acerca de la infancia y cómo defenderla, ¿no? Como hay algo ahí de maquillaje que a mí me molesta bastante, pero después efectivamente en políticas públicas de protección, de amparo, de cambio legislativo, vos sabés, Mary, que nosotros presentamos el proyecto. Proyectos de ley, pero claro, sí. para erradicar la imprescriptibilidad, digamos, que es, sí. Que es una traba tremenda para conseguir justicia para los sobrevivientes de estos crímenes, tanto las personas que fueron violentadas sexualmente como las explotadas, ¿no? ¿Qué pasó con el proyecto, Sonia? Te pregunto porque me imagino que está durmiendo. No, está en la Cámara de Diputados. Lo presentó una diputada aliada, digamos, a esta causa, con 14 diputados cofirmantes. Así que es un proyecto robusto. Uh-huh. Está ahí para ser debatido, pero siempre en Argentina hay algo antes, más urgente, más tal importante. Vez. Sí, claro, sí. Siempre, digo, por lo menos para los legisladores es así, ¿no? Porque sí. Ahora la cuestión, digamos, del hambre y la desesperación es absoluta, pero igual, digo, se están trabajando en otras temáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces aparece, digo, para dar un ejemplo, el caso Loan, sí. Y entonces ahí inmediatamente se empieza a tratar. Uno de los proyectos que había en relación a la tipificación de la compra y venta de bebés y niños pequeños, que desde 2012 tenemos la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Fornerón e hija, uh-huh, de que se tipifique el delito. Todos sí. Estos años, a pesar de que se presentaron muchos, muchos proyectos, nunca se debatió, pero la fuerza, digamos, social, la mediatización del caso, el escándalo de corrupción y todo lo que ha pasado con el pobrecito Loan y su familia, hace que se debata. Entonces vos ahí te das cuenta que casi todo tiene que ver con un interés partidario. Exacto. Y que las cuestiones, digamos, elementales, así como digo, pudimos lograr que se debata el aborto porque había un interés partidario también para que se debata, si no íbamos a estar durmiendo con ese tema también, ¿no? Sí. Entonces, conseguir la coyuntura para que se debatan los temas es un tema bien difícil. Yo creo que, vos sabés, siempre lo digo, no hay un interés genuino en la infancia en general, ¿no? Digo, en general hay sí. Políticos y legisladores que realmente están interesados desde la infancia y tienen el interés de poner a la infancia en el centro, pero bueno, no es tan fácil cuando también te encontrarás con tantas mezquindades, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hay muchísimo para hacer, muy preocupante la situación de la infancia ahora, además en relación como a otras temáticas que convergen, ¿no? De desolaciones y desamparos, de mucha necesidad urgente, que todo parece, ¿no? Cuando lo pones parece menor, pero cuando hay una crisis tan bestial como esta que estamos viviendo, cuando el Estado desaparece, digamos, de garantizar los derechos fundamentales, también estas temáticas comienzan a crecer. La explotación sexual empieza a crecer por la desesperación. La explotación sexual tiene como dos formatos. Una es siempre sin consentimiento del niño, porque eso es, por eso es un crimen, siempre los niños no tienen consentimiento en estas temáticas. Entonces es o a cambio de enseres o dinero, porque necesita vivir y ayudar a su familia, o es explotado a través de terceras personas, ¿no? Sí. Nosotros atendemos niñas en situaciones de urgencia extrema, que a veces para pagar el alquiler de la casa tienen que ser explotadas. Digo, tienen que ser porque ellas no están decidiendo eso para nada. No es, es un crimen. Sí, sí. Y digo, se denuncia y se lleva adelante toda la justicia, ¿no? Pero para dar un ejemplo de la dimensión, porque cuando uno dice explotación sexual, qué sé yo, te imaginas unos niños en las rutas colombianas, y no es tan así. Digo, en Argentina hay explotación sexual, comercial y no comercial, hay el uso de las imágenes de los niños para el consumo pornográfico de los adultos, hay toda una, hay un negocio con claro, la temática también, sin ¿no? Duda. Estaba viendo, Sonia, siguiéndote un poco en las redes, que estuviste haciendo una investigación y que están realizando un documental justamente con este tema. Leo el nombre, Origen Mío, que tiene Origen Mío, sí, así que justamente desde Aralma, sobre, justamente digo, sobre la temática que estamos charlando, la desaparición, compra y venta y trata de niños en la Argentina. Contanos un poquito cómo surge este proyecto. Sí, comenzó hace años, un poquito antes de la pandemia, comenzamos la investigación por una mamá que teníamos bastante, una cantidad de denuncias de mamás que las habían separado de sus hijos por causas judiciales fraudulentas, que este es otro tema, ¿no? Pero bueno, sí. Y bueno, comenzamos a, armamos un equipo de investigadoras, comenzamos a investigar, bueno, la trama, digamos, en Argentina. Es muy impresionante los resultados, digamos, que no son cuantificables, ¿no? Lo que nosotros pudimos fue como despistar cuáles son las formas en que se apropian de los bebés y de los niños pequeños en periodos democráticos. Lo que investigamos es fuera, digamos, de periodos de dictadura, sí, sí, sí, donde se apropiaban también de los niños, ¿no? Así que hicimos ese trabajo de escuchar, digamos, los relatos de las víctimas, víctimas adultas, que contaban que habían sido apropiados en la niñez, mamás que buscaban a sus hijos que fueron apropiados o dados por muertos al nacer, vendidos, traficados. Y después, bueno, especialistas también, especialistas en la temática, académicos, pero también personas que o han participado, digamos, de la compra directa de alguna manera, enfermeras, testigos, investigadores también. Bueno, recorrimos algunas provincias, las que pudimos. Vos pensás que todo esto es sin apoyo, ¿no? Esto es, nosotros lo hacemos a pura pasión, nada más. Claro. Así que terminamos esta investigación y dijimos, bueno, esto puede ser un archivo más dentro de un cajón. Y ahí decidimos hacer un documental que ya se terminó. Ya está listo, sí. Se sigue editando siempre alguna cosita más, ahora era el color. Tiene muchas, yo no sé nada de esto, pero digo, tiene muchas partes un documental. Bueno, son procesos muy largos, sobre todo cuando no hay presupuesto, ¿no? Claro. Todo, por supuesto que se hace más fácil, sí. En estos temas. Así que en este momento sí, terminó la edición, la voz del documental, la voz en off es de Leonora Wexler, sí, que nos ayudó, digamos, a visibilizar esta temática también, así que reagradecidos con eso. Y bueno, lo vamos a estrenar probablemente en octubre, habíamos dicho septiembre y no llegamos, así que bueno, ahora vamos para octubre, finalizado. Bien. Le faltan esos detalles, viste, que también son importantes para los cineastas, sobre bien, todo. Sí, claro. Y con respecto a toda esa investigación que han hecho durante todos estos años y estos testimonios, ¿no? Que han seguramente tan duros que han tenido que escuchar con respecto, sobre todo a las mamás que buscan a sus hijas o a sus hijos. ¿Cuántos más o menos? Vos me dijiste que no, me decías que no cuantificaron, pero digo, en concreto, ¿cuántas denuncias de desapariciones de han sido denunciadas? Mira, son las organizaciones que buscan buscadores de su identidad de origen, así se van llamando de diferentes maneras, pero buscan su identidad de origen. Ellos dicen que son 3 millones de personas las que buscan su verdadera identidad porque fueron vendidos, apropiados, tratados, traficados, cambiados. Estamos hablando nombres. De la Argentina, por supuesto. Sí, sí, Argentina, 3 millones. Vos hablas con cualquiera de estas organizaciones, que son muchas en Argentina, sí. Ellos dicen que son 3 millones de personas que buscan su identidad de origen. Entonces, nosotros no entrevistamos, por supuesto, a 3 millones de personas. Lo que hicimos fue entrevistar a las personas, algunas que se presentaron espontáneamente, otras que mandaron sus casos, digamos, ¿no? Uh-huh. Con toda la prueba, digamos, de sus casos. Y hay en muchos formatos, ¿no? Esto que te decía, mamás que buscan a sus hijos porque los dieron muertos al nacer. ¿Todavía sucede eso realmente? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Es impresionante, sí, sí, todavía. Pensarlo. Sí, sí, no es algo del pasado, digamos, claro. ¿No? Mamás de esta época, digamos, una de las mamás, que es Lorena, que está en el documental, cuento un poquito sin spoilear mucho, pero es un caso súper impresionante, digamos, y nosotros entrevistamos a muchísima gente, pero elegimos para el documental, por supuesto, algunas historias, pues claro. Hubiese sido imposible si no teníamos que hacer una serie, digamos. Lorena estaba embarazada de un tipo de embarazo que genéticamente los niños tienen el mismo sexo, que eran 2 nenas. Uh-huh. No me acuerdo el nombre científico que tiene ese tipo, digamos, de embarazo gemelar, pero eran 2 nenas, y así se lo había dicho el ADN. Nacieron y una de las niñas le dijeron que había muerto. Ella estuvo segura de que... Hola, hola, se nos cortó la comunicación, ¿Agos? Ay, se nos cortó la comunicación con Sonia Almada. Ahí las compañeras. Vamos a volver a llamar porque ha sido un problema telefónico, sin duda alguna. Estamos intentando recuperar la voz de Sonia Almada, que nos hablaba de esta tan terrible, ¿no? Que lo está poniendo ella a través de su organización, que es Aralma, en este documental que se llama Origen Mío. Qué nombre tan simbólico. Basado en esa investigación sobre la desaparición, compra, venta y trata de niños y niñas en la Argentina. Y es desgarrador, sin duda, todo lo que nos está contando con respecto a los relatos y a los testimonios de las personas. Un camino demoledor, dice ella. Y sí, sin duda alguna. Y una película que le pone voz a la infancia, por un lado los crímenes del que son objeto las niñas y los niños, y por otro la forma de construir una familia desde lo legal y lo legítimo y la elección de un camino ético para poder cambiar las cosas, nada más y nada menos. No la podemos volver a contactar. ¿Cómo? Sí, vamos a hacer una breve pausa, a ver si podemos recuperar la voz de Sonia Almada para que nos siga contando un poquito de todo esto. Y volvemos enseguida, seguimos intentando. Pausita y ya vuelvo. parece que hemos recuperado afortunadamente la comunicación con Sonia Almada, que nos quedó ahí pendiente. Sonia, se nos había cortado la comunicación. Sí, sí. Sí, estaba contando del caso de Lorena, que sí. Tuvo... nacieron dos nenas, le dijeron que uno era un varón y que había muerto. Ajá. Como ella sabía que tenía esta condición, con donde era el mismo, las dos niñas eran tenían el mismo sexo, claro. Por supuesto que no le creyó y empezó, bueno, una búsqueda muy impresionante, pidió el ADN, no, bueno, años en esa búsqueda, y todavía está en una lucha con la justicia, porque no le entregaron el cuerpo ni los restos que después hicieron el ADN en unos restos que ellos decían que era su hijo, eran de un varón. Claro. Así que no eran su hijo, y bueno, ahí pudo empezar un proceso judicial. Tremendo. ¿Y dónde fue? ¿En qué lugar de Argentina? No puedo creer que se nos corta la comunicación otra vez. Bueno, evidentemente el problema lo tenemos con el teléfono de Sonia Almada y no vamos a poder terminar esta conversación. Bueno, la vamos a comprometer para otro día, sin duda, porque Sonia tiene muchas cosas para contarnos. Así que vayamos a la musiquita, Agos, por favor.